Cuando la nación hebrea, cuando Israel y Judá se apartaron de los caminos de Dios, sin duda alguna que eso también tenía sus retribuciones. Pero, ¿qué decir de las naciones vecinas? ¿De las naciones paganas que no tenían el conocimiento de Dios? Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23 encontramos juicios también hacia aquellas naciones. Ya podemos hablar que aquel juicio que también el libro de Apocalipsis muestra, por ejemplo, a Babilonia, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver que esta porción del libro de Isaías culmina con el capítulo 24, con aquel futuro glorioso que Dios tenía para su pueblo. Podemos ver el eco de este episodio en el libro de Apocalipsis, cuando Dios muestra un juicio a aquellos que eran o que son el enemigo de Dios y el enemigo de su iglesia, y un futuro glorioso y una recompensa para su pueblo escogido. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, jugar a ser Dios. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías, capítulo 25, versículo 9. Ya estamos iniciando el capítulo número 6 de esta temporada, en donde, recuerde usted, estamos estudiando el libro de Isaías, aquel profeta que recibía mensajes de Dios para el pueblo, especialmente allí en Judá, en Jerusalén, pero sin desconocer también aquellos mensajes o situaciones que tenían que ver con Israel, es decir, el Reino del Norte, también Siria, los vecinos del Reino del Norte, Asiria, Babilonia, y también muchas naciones que circundaban Egipto, Edom, Moab, y que especialmente en la porción o a partir del capítulo 13, Isaías nos habla acerca de las maldiciones o juicios contra aquellas naciones que en algún momento se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. Así que va a estar muy interesante la temática. Pastor Josué, muchas gracias, bienvenido nuevamente. Ya estamos casi llegando a la mitad, ¿no? Es un buen avance que hemos tenido. Felicitar a nuestros amigos por seguirnos también lección a lección. Y bueno, desde aquí, desde la Universidad Adventista, nuestra alma mater, estamos contentos y privilegiados de participar del programa. Así es. Desde aquí enviamos un cariñoso saludo a cada uno de nuestros amigos que semanalmente nos están escribiendo, nos envían sus mensajes, sus saludos, sus peticiones también de oración. Así que estamos leyendo todos sus mensajes, ya sea en redes sociales, también, por supuesto, a nuestro email, allí en esperanza@nuevotiempo.org. Muy bien, queremos saber de usted, queremos saber, por supuesto, orar, interceder. Sabemos que muchos de ustedes también oran por nosotros, así que para nosotros es un privilegio también orar por cada uno de ustedes. Así que les invito, para comenzar, Pastor José, que podamos hacer una oración a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por iniciar este capítulo, no solamente haciéndolo en tu nombre, sino solicitando la persona maravillosa del Santo Espíritu para que pueda estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender aquel mensaje que tienes en tu palabra y poder atesorarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Sí, bendícenos, acompáñanos, pero de forma muy especial a cada uno de nuestros amigos que está en sintonía, que esta bendición de abrir tu palabra pueda verse reflejada en sus vidas y que tú puedas suplir cada una de nuestras necesidades por la bendición de tu palabra. Amén. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la palabra de Dios, en toda la Biblia, Josué, encontramos que estaba profetizada la victoria por sobre Satanás, por sobre el pecado. Lo vimos reflejado allí en la muerte de Cristo en la cruz. Recuerdo en Juan capítulo 12, dice, y ha llegado la hora, el juicio, ¿no? Contra el príncipe. Desde ese texto que dice, fue lanzado fuera, hubo una batalla y fue lanzado fuera. Después en la cruz termina allí de ser derrotado. Y de ahí en más tenemos garantizada la victoria. Apocalipsis usa el lenguaje, al que venciere, le daré acceso al árbol de la vida, que se siente conmigo en el trono, etc. Tenemos la victoria garantizada, pero ¿cómo conciliar en el diario vivir esta realidad a nuestra experiencia diaria? Y que fue tal vez conectando con la experiencia del pueblo que Dios había profetizado la victoria por sobre las naciones paganas, aquellos gobernantes poderosos, pero ¿cómo hacerlo en el diario vivir, tomar esas grandes victorias de Cristo en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, conflicto cósmico, y traer esa victoria a mi vida y, como dice Pablo, sentir que soy más que vencedor? Yo creo que es muy importante para nosotros saber que hay un final feliz y que eso ya está determinado por la mente divina. Así que eso nos alienta, ¿no? Que a pesar de que estemos pasando por un valle de oscuridad, de muerte, muchas veces, como dice el Salmo 23, sabemos que finalmente vamos a acceder a esa vida mejor, a esa vida superior que el Señor obtuvo, por medio de Jesucristo en este caso, ¿no? Y eso nos anima a seguir adelante. A veces uno encuentra tropiezos en el camino, piedras, ¿no? Muros que saltar. Pero uno sabe que detrás de esa oscuridad, detrás de la tormenta, está la luz, que el Señor ya tiene todo preparado. Es como cuando el Señor promete a los discípulos, miren, porque ellos estaban tristes, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de San Juan capítulo 14. Pero les dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Cuando esté todo listo, los voy a venir a buscar. Así que tienen que esperar un poquito. Yo creo que se trata de esperar un poquito, de tener fe, seguridad, de que todo estará bien en nuestro transitar hasta que nos encontremos con esa vida perfecta, superior, que el Señor ya preparó para nosotros. Y la Biblia menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de que la vida del cristiano es una batalla, ¿no? Pablo dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Está mencionando ahí un contexto de batalla. El mismo Pablo dice en Romanos que somos más que vencedores y no puede haber victoria si no se pasa por una batalla, por un conflicto, o si no serían victorias morales, ¿no? En que es como cuando hay un encuentro deportivo, se pierde, pero queda la sensación de que se hizo un buen trabajo y es como una... Lo importante es participar, dice. Claro, es como una victoria moral. No, aquí está diciendo de que tenemos, el cristiano tiene que vivir por situaciones apremiantes para el fortalecimiento de la fe. Santiago dice que gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es a través de las pruebas que encontramos también la necesidad de Dios, la necesidad de reconocer que somos débiles y que Cristo es poderoso y que en Él podemos ser victoriosos. Entonces es interesante que en la historia de Israel también pasaron por muchas batallas, no solamente reales, sino también estas iban a un plano también espiritual. Uh-huh. Y Dios llevaba un mensaje y el mensaje era, hay victoria. Y cuando el rey y el pueblo, el ejército, por más que eran superados en números, pero estaba la confianza puesta en Dios, estas victorias tenían un aspecto sobrenatural tremendo. Dios estaba allí. Recuerdo cuando los ejércitos quedaban ciegos en algún contexto, en algún momento, o cuando entraba alguna plaga y tenían que salir huyendo. El caso de David y Goliat, el más emblemático, ¿no? Dios está allí garantizando la victoria a través de alguien que le cree y después los filisteos salen huyendo. Qué interesante traer estos principios a nuestra vida como individuos, como familia, de no olvidar que vamos a vivir batallas, dificultades, pero cuán dispuestos estamos a creer en esa victoria que está garantizada y aplicarla, como tú bien decías, a nuestra vida y extendiéndonos al futuro, que es la victoria máxima que el Señor tiene para sus hijos, ¿no? Para su pueblo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a dejar que Dios pelee nuestras batallas. Porque cuando el Señor pelea las batallas, siempre las gana. Y ganó, ya ganó en este gran conflicto. Él venció en Jesucristo. Lo que queda es ese desenlace, ¿no? Ese esperar un poquito que mencionamos hace un momento, hasta que nos encontremos con esa realidad que nos espera. Pero nunca pretender pelear nosotros nuestras batallas espirituales. Porque normalmente, o siempre, vamos a quedar derrotados al final, porque no permitimos que Dios tome el control y Él pelee por nosotros, que es el único capaz de vencer todos los obstáculos, abrirnos camino y ayudarnos a pasar, ¿no? Para seguir en nuestra caminata hacia el reino de los cielos. Interesante que en este contexto de batallas que tuvo que enfrentar el pueblo de Dios, vemos que pasaron tal vez por el pueblo fiel, remanente. Estoy pensando en Daniel. En donde, ok, uno dice en el contexto del cautiverio babilónico, que en su justa medida o en retribución de sus acciones, el pueblo se desvía, no es fiel al pacto, y vienen estas retribuciones o consecuencias innatas en el curso natural de sus acciones de apartarse de Dios, y Dios retira su protección. Viene, en este caso, el gobernador más importante y poderoso de aquella época, Nabucodonosor, destruyen la ciudad, el templo, ultrajan, ¿no?, lo solemne del templo, llevando los utensilios. Y ahora vamos a pensar en la vida de Daniel y sus amigos. Sensación de injusticia, sensación de impotencia. Aquí el enemigo te está intentando sacarte, porque esa era la estrategia, al tomar príncipe, ¿no?, sacarte el sentido de pertenencia. Ahora tú perteneces a Babilonia y todos estos son los privilegios. El sentido de identidad, les cambian los nombres para también arrancar de ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, hoy en día tal vez podemos estar viviendo todas estas emociones en medio de un conflicto. Injusticia, tal vez por algo que estamos viviendo. Sensación de abandono, de soledad. Pero qué interesante es que desde el primer momento en que el pueblo fue llevado cautivo, ya Jeremías estaba diciendo, por ejemplo, que eran 70 años, que después de esos años el pueblo iba a volver, iba a ser plantado como viña, nuevamente viene la restauración, la victoria. Yendo un poco a la temática de este capítulo, ¿no?, vemos que en el capítulo 10 de Isaías, Dios usa como instrumento a Asiria. Pero a partir del capítulo 13 hay un juicio, hay una condenación a estas naciones. Entonces, ¿cómo entender? En las próximas semanas vamos a estar hablando, por ejemplo, de Ciro, que se le llama ungido, que cumple ciertos propósitos en beneficio del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo entender de que en algún momento una nación puede ser usada como instrumento? Incluso un líder, un gobernador, un rey puede ser usado por Dios para ciertos propósitos, pero a la vez hay condenación para esta, o un juicio condenatorio para estas naciones. Bueno, hay una tensión allí, ¿no? Una tensión porque, claro, Dios da la oportunidad a distintos instrumentos de servirle. Y encontramos en la Biblia muchos ejemplos. Yo quisiera recordar, por ejemplo, a Saúl. A Saúl, que Dios le dio la oportunidad de ser un líder espiritual para el pueblo, una luz para el pueblo de Israel, pero que él rápidamente se desvió de su camino. Y luego el Señor entonces lo quitó de su posición. Y estos reyes o estas naciones que Dios usó por un momento para cumplir un propósito, en este caso llevar un juicio también contra su propio pueblo que estaba en desobediencia. Pero estas naciones no reconocieron a Dios. Por ejemplo, los asirios tenían esa particular forma de tratar de eliminar toda resistencia y dejar debilitadas a las naciones con el sistema de deportaciones, que es, era básicamente sacar a los habitantes, digamos, de una nación y esparcirlos por el mundo y traer a habitantes de otras naciones, finalmente borrar la identidad de esa nación y dejar o construir una nueva nación con otra identidad o sin ninguna identidad. Que fue lo que ocurrió con la capital del Reino del Norte, con Samaria, y ahí se produce después esta enemistad con Jerusalén. Entonces, hasta cierto punto los asirios hicieron una parte, ¿no? Pero luego ellos, sin prestar atención seguramente a la voz de Dios, siguieron haciendo lo que siempre hacían. Entonces Dios dice, no, eso no, eso está mal, porque eso ya finalmente se transforma en un atentado directo contra, digamos, la nación escogida y contra también el plan de Dios de que de esa nación vendría el Mesías Redentor del mundo. Imagínate, si ya no existía la nación escogida, la nación judía, era eliminada de la faz de la tierra y la promesa era que de esta nación vendría el Mesías. Entonces, el Señor pone un atajo. Y yo creo que todos podemos dejarnos usar por el Señor, pero cuidado, tenemos que disponernos a ser usados completamente. Porque más de alguien puede decir, no, a mí me usó Dios una vez, ¿no? Y me usó como instrumento para llevar un mensaje a alguien y esa persona se entregó al Señor, se bautizó, se integró a la iglesia y comienzo a sentir la falsa seguridad de que, bueno, siempre soy un instrumento de Dios. Pero no es así. Yo todos los días, cada día, necesito consagrarme al Señor, disponerme a cumplir su voluntad. Y justamente estas naciones sirvieron a los propósitos de Dios de manera circunstancial, pero no se doblegaron a la voluntad de Dios para ser instrumentos del Señor más allá de las simples circunstancias que se dieron y donde ellos pudieron hacer algo, ¿no? Otro aspecto importante, como tú bien dices, es que si bien fueron naciones que colectivamente fueron no se doblegaron, no se humillaron, teniendo todos los argumentos, uh-huh, ¿no?, para reconocer a Dios. Fíjate que el Apocalipsis muestra una escena bien interesante, o toma elementos del Antiguo Testamento y los aplica de forma más universal. Encontramos en Apocalipsis 17 un juicio contra Babilonia representado en la mujer, la gran ramera, uh-huh, pero en el capítulo 18 hay un mensaje que es salid de ella, pueblo mío. En el caso ahora, cuando vamos a Daniel, por ejemplo, encontramos que Nabucodonosor y que Babilonia en sí fue un instrumento de Dios para destrucción, para que se cumpliera las consecuencias del desvío del pacto del propio pueblo de Dios. No obstante, Nabucodonosor, en el capítulo 4, reconoce a Dios como el Dios Todopoderoso y tenemos evidencia de que él se convierte. Uh-huh. Y quién sabe cuántos más que no están registrados, ¿no? Porque la influencia de un rey era tremenda. Entonces vemos que en Apocalipsis hay una condenación. No es objeto de estudiar Apocalipsis, ¿no? ¿Y qué significa? Pero me refiero a que se toma esta misma idea. Hay una condenación, hay un juicio, pero a la vez hay un llamado para que aquellas personas que son parte de esta ciudad o de este imperio, o como dice Apocalipsis, de esta confusión, puedan también escuchar la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Que aún en medio, volviendo a Isaías capítulo 13 en adelante, hay juicios condenatorios, no son juicios que privan, uh-huh, de la salvación de la aquellas gracia, personas. Claro. La gracia incluso es derramada para aquellos que son paganos, podríamos decir, que tenían otro tipo de culto, dioses paganos, etcétera. Vamos a hacer un alto. Está muy buena la conversación, pero queridos amigos, vamos a hacer un alto. Estamos hablando de la gracia maravillosa de Dios en el contexto de juicios, de condenación, y cómo el Señor también nos trata a cada uno de nosotros, como a la mujer, ni yo te condeno. El Señor aún tiene abierta esa puerta de gracia. Hacemos un alto y ya regresamos. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Si usted se está recién incorporando a la sintonía a través de Canal Nuevo Tiempo, no se preocupe, usted puede revisar el bloque anterior, los capítulos anteriores para seguir una secuencia. Hemos estado estudiando esta temporada desde el capítulo 1 del libro de Isaías y así sucesivamente para tener, ¿no es cierto?, un panorama aún más claro, más amplio de este maravilloso libro. Leíamos, por ejemplo, textos que muchas veces se leen o se escuchan o incluso se predican de forma aislada. Venid pues, dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. ¿Se acuerda usted de ese texto? O por ejemplo, marchítase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, estamos viendo a qué se refiere, no solamente esos textos, sino también sus contextos desde la historia y por supuesto también los cumplimientos proféticos de aquel entonces, pero también para nuestro tiempo, las decisiones que debemos tomar. Así que la invitación es que usted pueda también ingresar en internet, ahí en la plataforma YouTube y revisar los capítulos, los programas de lecciones de la Biblia. Y por supuesto, como decíamos a la introducción, al comienzo, envíenos un mensajito, cuéntenos su nombre, de dónde nos sintoniza, para enviarle saludo y, por supuesto, también estar orando por cada uno de ustedes. Pensar, tal vez, Josué, en un país pequeño, normal, en nuestros días, y que va a llegar a ser una tremenda potencia mundial, poderosos, uh-huh. Nos cuesta imaginar. A partir en Isaías, a partir del capítulo 13, comienza estos juicios o estas profecías con Babilonia, después con Filistea, Moab, Asiria, etc. Pero en aquel entonces, Babilonia no era lo que llegó a ser más adelante, un gran imperio. ¿Cómo el pueblo entendía esto y qué señal poderosa también Dios estaba presentando con respecto a que Él conoce a su presencia, de que conoce el tiempo de antemano, lo que iba a ocurrir y cómo también el pueblo debe confiar cuando de repente vemos, no creo que esto llegue a ser lo que la Biblia dice o que lo que va a acontecer? Aquí hay un ejemplo tremendo, ya que en los tiempos de Isaías, Babilonia no era poderosa, pero Dios sí lo presenta como una nación que iba a cumplir unos propósitos tremendos también para la nación del sur, para Jerusalén. La única garantía que ellos tenían era la clara palabra de Dios, por medio del profeta. 150 años antes era difícil imaginarse que esa nación iba a dominar el mundo, uh-huh. o esa parte del mundo. Entonces, allí está la importancia de creer a la palabra de Dios. Somos invitados a creer a los profetas del Señor, ¿no? Para estar seguros. Independiente cómo estén las situaciones en el presente. Porque todos los cálculos, a lo mejor, de los cientistas políticos de la época, de los analistas, eran, no, Babilonia es una región interesante, pero que se encumbre para dominar todo el orbe, no tiene sentido. Y con tanta antelación también. Pero allí estaba la palabra profética más segura, ¿no? ¿Cómo, yo estaba pensando, cómo nosotros podemos hoy en día encontrar en la palabra de Dios nuestra seguridad? Porque hay cosas que están en la palabra de Dios y uno todavía no ve a lo mejor siquiera algún atisbo de cumplimiento. Pero eventos finales. Pero está declarado en la Biblia. Y ahí uno tiene la opción de creer o simplemente ser incrédulo y buscar nuestro propio camino. O peor aún, Josué, creer o decir creer la palabra de Dios, pero seguir en una actitud completamente pasiva. Correcto. Estamos hablando de eventos finales, por ejemplo, derramamiento del Espíritu Santo como lluvia tardía. Estamos hablando del fin del tiempo de gracia, o previo a eso, un fuerte clamor o pregón, más bien dicho, de predicación. Un conflicto de adoración en señales entre el sábado y el día domingo, por ejemplo, con edictos, tanto político-religioso, encontramos tiempo de angustia y la Biblia dice, ¿no? Uh-huh. Cual nunca hubo. Por fe es la clave de la experiencia cristiana victoriosa. Y allí el Señor le está dando una oportunidad al pueblo y le dice, bueno, yo voy a hacer de esta manera. Y el pueblo podía aferrarse a eso. Y el justo vive por la fe. Es decir, en medio de esas circunstancias oscuras que ellos estaban viviendo, podían encontrar luz, esperanza al aferrarse a esas palabras fieles y seguras que el Señor le estaba entregando. Lo mismo podemos hacer nosotros hoy. Interesante, porque tenemos esta luz profética, la palabra de Dios, la profecía, nos anuncia aquellos eventos, pero muchas veces nuestra actitud no refleja lo que conocemos y creemos. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos mucho reflexionar desde mayor comunión para pedir la persona del Espíritu Santo como lluvia tardía, y que todos los eventos van a ser muy rápidos. Nosotros vimos al iniciar el año pasado, aquí en Chile aproximadamente finales de febrero comenzaron los primeros casos de coronavirus, si tú lo recuerdas, ¿no? Y en menos de un mes, dos meses, teníamos cuarentenas, estábamos hablando de pandemia, fue un evento, podríamos decir, una situación muy rápida. ¿Cuánto aún más con aquellos que están profetizados? Que Dios está al control, pero ¿no será que tal vez Dios está esperando antes de que, como dice ahí, ocupando la figura de Apocalipsis 7, antes de que los ángeles suelten los vientos, ¿será que Dios está esperando que nosotros, que la iglesia, despertemos y actuemos conforme al tiempo que estamos viviendo? Yo creo que el privilegio más grande que podemos tener nosotros es ser partícipes y protagonistas en el cumplimiento del plan divino. Cuando nosotros desechamos a Dios o lo dejamos fuera y nos desentendemos de aquellas cosas que el Señor ha anunciado, entonces caemos en una situación de que quizá nosotros finalmente queremos ser o jugar a ser Dios, ¿no? Tratando nosotros de hacernos un camino, de no hacer caso a lo que Dios está diciendo, y que es una situación muy peligrosa. Yo creo que confiarle la vida al Señor, creer a su palabra y prepararnos para esos cumplimientos. Es como cuando tú decías, ¿no? Hay cosas que uno sabe, pero no está haciendo nada para conectarse con ellos. Hablamos, por ejemplo, de un gran revivamiento y una reforma espiritual en el pueblo de Dios. ¿Y qué estás haciendo para vivirlo? No, es que llegará en algún momento. No. Es que Dios quiere un compromiso con eso. Es como cuando dice el Señor allí en Mateo 24, verso 14, y será predicado el Evangelio del Reino, y entonces vendrá el fin. Es decir, primero hay una participación de todos los seguidores de Cristo en el plan de Dios. Tú no puedes esperar que Dios cumpla su plan, porque Dios te tiene considerado a ti como parte de ese plan. Entonces, si tú crees, tú tienes que involucrarte, comprometerte y hacer tuyo el cumplimiento de ese plan. Dios se deleita en eso. Dios espera eso. De otro modo, entonces, tú te vas a quedar fuera de eso, ¿no? Dios tendrá que levantar a otros para que puedan cumplir su plan. Es interesante que todo esto está envuelto en un conflicto. Mucho más allá de lo que nosotros vemos, nuestra propia realidad. Y fíjate que la profecía es maravillosa, porque cuando va a anunciar el derrumbe, la destrucción de un imperio, de un reino, se da también el porqué, el origen, en este caso, por ejemplo, el orgullo. Y cuando se describe la actitud, por ejemplo, de un rey, es tal el detalle y la doble intencionalidad divina que no solamente está mostrando la actitud de un rey, un personaje o un imperio de forma colectiva, sino que también está mostrando que eso mismo, ese mismo principio, su origen, se da, por ejemplo, en Satanás, que en otras instancias aquellos enemigos de Dios estaban también siendo usados por Satanás para, como tú bien decías, para destruir la nación, porque él sabía que de su linaje venía este descendiente para destruirle, ¿no? Que le iba a pisar la cabeza, como dice Génesis 3.15. Nos referimos al capítulo 14 de Isaías, el verso 12 en adelante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí hay una... Esto está dado en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Pero también, ¿cuál es la aplicación que muchas veces se le da a este texto? Bueno, el contexto es la actitud del rey de Babilonia de ese momento. Esa altivez de corazón, eso de querer dominar el mundo, no doblegarse a nada. Y yo creo que en ese tiempo, y no sé si hoy, pero en ese tiempo principalmente, esas actitudes eran, esas ambiciones eran necesarias para imponerse sobre el resto del mundo, ¿no? Y obtener el poder y el control. Pero eso contrasta dramáticamente con la actitud de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, ¿no? Dios ha querido siempre restaurar su imagen en el hombre, ¿ya? Un carácter noble, justo, amoroso. Mientras que el diablo ha tratado de borrar esa imagen y establecer la suya. Y aquí hay una descripción exactamente de Lucifer, ¿no? Si uno lee con detención se da cuenta que las conexiones son muy vívidas, muy claras. De este ser que estaba en la presencia de Dios, estaba en el cielo, pero se llenó de orgullo. Quiso ocupar el lugar de Dios. Quiso, de alguna manera, arrebatar el trono de Jesucristo en el cielo. Y esa actitud, entonces, la tiene este rey de Babilonia que efectivamente no está en conexión con Dios. Porque si hubiese estado en conexión con Dios, seguramente que los rasgos del carácter divino se iban a notar, se iban a reproducir en él. Pero al contrario, este rey estaba totalmente en conexión con el enemigo. El enemigo estaba detrás de él. Y por eso evidencia los rasgos del carácter de Satanás, que se rebeló en contra de la autoridad de Dios por querer no solo seguir su propio camino, sino que imponerse por sobre la autoridad de Dios. Y es interesante que cuando vemos allí que en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor sale a su balcón, a su terraza y contempla su reino. Él dice, todo esto lo he hecho yo. Ahí vemos altivez, vemos que él quería ser el trono más excelso del mundo conocido en aquella época. Lo mismo ocurre con Ezequiel. Vino mi palabra, dice el verso 1 del capítulo 28, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. O sea, es un mensaje local, contextualizado en su época. Pero dice, por ejemplo, el verso 14, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es interesante cómo de estas actitudes de los gobernantes, de los príncipes, de los reyes, de las naciones, Dios toma y le revela a los profetas, en el caso de Isaías y Ezequiel, estos mismos principios del gobierno, entre comillas, o de los postulados de Satanás. Y se contrapone, ¿no? Tú bien decías, en estos reinos era necesaria la codicia, la ambición para expandir, ¿no? Yo me estaba acordando. Eran los recursos que se usaban, ¿no? Mientras tú estabas hablando, yo me estaba acordando de Alejandro Magno. Sí. En tan poco tiempo y tan rápido, esas ansias de poder, de gobernar, etc. Versus el principio del reino de Dios, que es el amor. ¿No? El orgullo, por un lado, y el otro es el amor. Y cuando en los tiempos de los profetas se daba esta situación en los reyes, entonces se escribía de tal forma que no solamente era para denunciar la actitud del gobierno o del rey, sino también representado en el trasfondo de estos reinos que eran el reino de Satanás. Así es. Bueno, el ser humano siempre ha usado sus armas, ¿no? Sus recursos. El corazón sin Dios va a usar los recursos del mundo, ¿no? Antivalores o principios, digamos, que no son del reino de Dios para conseguir sus propósitos. Pero Dios tiene otros caminos. Mientras más control, digamos, estos reyes querían ejercer y marcar con su autoridad, ¿no? Y con su poder a las naciones, menos le daban el control a Dios. Y yo creo que es la lucha que nosotros también como hijos de Dios vivimos hoy. Mientras más control queremos ejercer sobre todo, menos control le damos a Dios de nuestra vida y de nuestros planes. Pero si nosotros somos humildes, no desatendiendo nuestro deber, porque hay que enfocarse en cumplir de la mejor manera nuestra labor, Sin embargo, entregándole el control al Señor todos los días. Decirle, Señor, tómame como enteramente tuyo. Yo te pertenezco, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y yo creo que tú controles mi vida de modo que lo que yo haga o termine haciendo siempre sea tu voluntad. Exacto, interesante que nos cuesta sacarnos un autodiagnóstico o una radiografía espiritual para ver en este escenario que nos presenta Isaías, en qué situación estamos nosotros. Uh-huh. Tal vez podríamos hablar de tres escenarios. Naciones paganas, que en algún momento fueron enemigos de Dios. Estaba acordándome de Moab, Edom, uh-huh. que cuando el pueblo de Dios estaba yendo a poseer la tierra prometida, ellos no les permitían pasar, tuvieron allí ciertos conflictos. Ni hablar de Asiria y Babilonia, los famosos dos cautiverios. Pero también tenemos dentro del pueblo de Dios aquellos que actuaban como los de afuera. Sí. Y un tercer grupo tenemos aquel pueblo fiel, remanente, que en todas las profecías, en todos los mensajes, siempre hay un grupo que por lo general es minoritario en relación al resto dentro del pueblo de Dios. Y que Ezequiel 16, que también aquí en esta porción del capítulo 13 al 23, 24, hay un juicio contra Israel también, contra el pueblo de Dios. Entonces, Josué, ¿dónde nos identificamos nosotros? ¿O dónde es la chance, dónde vamos a estar? ¿Los abiertos enemigos de Dios o los que somos dentro del pueblo de Dios? Hemos sido llamados, nación santa, ahora somos el pueblo de Dios, pero tal vez no somos tan fieles y no estamos siguiendo la voluntad y los preceptos de Dios, o somos aquel pueblo remanente que es fiel a Dios, que tiene que vivir las consecuencias de un conflicto, y como dice Apocalipsis 12, no solo se enemistó contra la mujer, sino fue a hacer guerra contra aquellos fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tres escenarios distintos, ¿no? Bueno, yo creo que el Padre Celestial anhela que todos sus hijos sigan sus pasos y sean como Él. Y Él está dispuesto a moldear nuestros caracteres para que seamos cada vez más semejantes a Él. Así que eso queda en el ámbito de la decisión personal. Uh-huh. Yo estaba recordando la experiencia de Jesús con sus discípulos. Ahí Él tenía de todo, ¿no? Y uno de ellos, Judas, estando al lado del Maestro, viéndole cada día, escuchando sus palabras, no se dejó moldear por Cristo. Y este hombre talentoso, muy capaz, una persona muy preparada, un doctor de la ley, finalmente sucumbe. Y él quiere controlar todo. Más todavía, quiere controlar a Jesucristo. Y traza un plan bastante suspicaz para intentar manejar a Jesús. Exponerlo a ciertas circunstancias para que finalmente Jesús, eso es lo que estaba en la mente de Judas, Jesús tuviese que manifestarse forzosamente, ¿no?, como rey de Israel y tomara el control. Es una decisión personal. Y es eso siempre lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios, en medio de juicios, incluso hasta para Israel. Ni decir las naciones paganas, siempre se trata de una decisión. Vamos a hacer un alto y a la vuelta vamos a ver. Vamos a enfocarnos en aquel grupo fiel que se mantuvo, que esperó en Jehová, que confió en Él, y sin duda alguna, Dios tuvo recompensa para cada uno de ellos. Te comunicas de manera cercana y constante con el Creador para conversar sobre tu vida y la de tu familia, o quizás tienes alguna duda sobre cómo hacerlo de mejor manera y crear un lazo mucho más poderoso con Dios. Llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. Con ella podrás aprender más sobre estos y otros temas, tales como el plan de salvación para la humanidad o la dulce seguridad del perdón del cielo. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Y ya estamos de regreso en la última parte de nuestro programa del capítulo de hoy. Josué, estamos viendo cómo Dios, comenzábamos, ¿no?, hablando de la victoria garantizada, la victoria real que es profetizada. No obstante, es necesario siempre estar recordándola, viviéndola, que es una experiencia aún en medio de los conflictos y de las aflicciones. Uh-huh. Vimos cómo también Dios retribuye a aquellos que han sido enemigos de Dios, del pueblo de Dios, digo, hay retribución, en este caso juicios condenatorios, un poco reflejando lo que es Apocalipsis, ¿no?, los mensajes de Apocalipsis, de seguridad, protección, de la presencia de Dios garantizada a través de la historia del pueblo de Dios, y que a través también de la historia, y más aún en el tiempo final, habrá un juicio para también aquellos enemigos de Dios. Se viene a la mente inmediatamente, ¿no?, Apocalipsis 1.7, ayúdame ahí, ¿no?, el famoso texto que dice que Cristo viene en las nubes y todo ojo le verá, incluso aquellos lo que les traspasaron, es decir, ellos van a ser parte de esta de la segunda venida, porque fueron enemigos de Dios, de Cristo, y van a tener que también ver esa gloria, y sabemos que cuando el ser humano ve la gloria de Dios, caerán ahí muertos, fulminados. Interesante. No obstante, el pueblo de Dios, hay un remanente fiel, hay un pueblo que se mantiene fiel y que tomando tal vez este contraste entre Jerusalén, entre Babilonia, la palabra Babilonia, ¿no?, significa ahí confusión, pero también puerta de los dioses, uh-huh, ¿ya? Y es inevitable recordar estas famosas puertas de Ishtar, que hoy en día está ahí en Europa, en uno de los famosos museos con los leones, la puerta de la diosa. Y así Babilonia era literalmente sus pórticos, sus grandes pórticos. No obstante, hay una experiencia que tiene Jacob. Uh-huh. ¿Qué nos cuenta esa experiencia y que podemos contrastar de incluso hasta la forma en cómo Babilonia nos presenta la salvación y Dios nos presenta su salvación? Bueno, eso es muy interesante porque, bueno, yendo un poquito a la historia de Jacob, él huyendo, ¿no?, de su hermano Esaú para refugiarse donde algunos familiares lejanos, finalmente en el camino él tiene una visión y en esa visión él ve el cielo abierto, una escalera que descendía del cielo y allí subían y bajaban los ángeles. Nosotros entendemos lo que eso significa hoy, uh-huh, lo entendemos muy claramente, que tiene que ver con la salvación otorgada por medio de Jesucristo, simbolizado en aquella escalera de alguna manera, conectando a la tierra con el cielo, dándonos acceso al cielo. Por eso finalmente Jacob bautizó ese lugar como Betel, ¿cierto? Casa de Dios, puerta del cielo. Pero Babilonia tiene otra forma de ver eso, ¿no? Es como que las cosas se obtienen producto de algunas acciones de alguna obra humana. Pero hay un contraste brutal entre la religión verdadera presentada en la Biblia, que siempre es un acto de Dios misericordioso, de amor, de gracia, en favor de los hombres. Él provee todo. Él origina el pacto. Él hace que la escalera descienda del cielo. Él nos envía al Mesías. Son regalos de Dios. Mientras que la religión que se basa en los principios de Babilonia, ¿no?, plantea de que tú puedes acceder al cielo. Tú puedes conseguir llegar a ese nivel anhelado, ¿no?, de una condición mejor a la que tenemos actualmente. Es decir, está basada en las obras, en las acciones humanas. Es la verdadera religión es teocéntrica, Dios en el centro, mientras que la falsa religión o las falsas religiones son antropocéntricas. Es decir, el hombre está en el centro y depende de él todo, ¿no? En Babilonia estaban estos zigurats, que eran especies de pirámides, sí, y en Jerusalén estaba el templo, o recordando ahí en el desierto el santuario, ¿no?, cuando era Dios que descendía para estar en medio de su pueblo, y en cambio en Babilonia estos sacerdotes paganos tenían que ascender, subir, que representaban al pueblo, ofrecer sus sacrificios en las alturas para aplacar la ira de los dioses, para que sus obras pudiesen ser las que motiven o la bendición, entre comillas, o aplacar aquellos castigos que los dioses paganos, ellos creían, ¿no?, vertían sobre la nación. Ahí está el contraste. Un Dios que está con nosotros, un Dios que siempre nos presenta su plan de salvación por medio de la gracia, que el ser humano solo tiene que creer, confiar, tener fe, y vemos que acá es todo lo contrario. Ahora, tenemos también Babilonia moderna, tenemos también una forma de adoración que se basa en las obras, que se basa también en, o que desplaza la justicia de Cristo, la intercesión de Cristo, que se cuantifican los pecados, las obras, o tengo que ir a pedir perdón a un ser humano y no disfrutar de la gracia salvífica y perdonadora de Cristo. Qué tremendo cómo esto también se aplica a nuestros días. Yo creo que sutilmente la gran mayoría de las personas cae en este engaño y comienzan a construir sus propias formas de religión, con sus propios dioses, no necesariamente con ídolos de madera, de piedra, de oro, de plata, como en la antigüedad, pero hay otros dioses también hoy, la razón, ¿no? Personas que confían demasiado en su propia opinión y se adoran a sí mismos creyendo que ellos son portadores de la verdad y lo expresan con una tremenda convicción. Hace algunos días atrás leía por allí una noticia de una persona que tiene una función importante en alguna área de gobierno y donde ella declaraba y decía, vamos a crear nuestra propia religión. Ya estamos cansados de los valores de la religión tradicional y todas esas cosas, del cristianismo, vamos a crear nuestra propia religión. Detrás de eso está también nuestros propios dioses, porque si somos capaces de crear nuestra propia religión, nuestro propio sistema de creencias, de valores, y que involucra quizá eso también, el cómo ser salvos, entonces es el mismo problema de esos tiempos antiguos. Siempre el hombre se ha visto enfrentado a eso. ¿Quién está en el centro? ¿O es Dios? ¿O es el hombre? Y el hombre tiene esa tendencia, ¿no? El ser humano, finalmente a adorarse a sí mismo y a creerse el centro de todo. Yo creo que sutilmente hoy ocurre tal cual en esos tiempos, con distintas figuras, distintas Así formas es. Solamente. Fíjate, Josué, que en el contexto de juicios viene esta frase que se repite en muchos profetas, profetas mayores, profetas menores del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el gran día de Jehová, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día de destrucción, etc. Y en medio de ese contexto, el capítulo 25 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es un reconocimiento de lo que el pueblo no había hecho anteriormente, ahora sí están las consecuencias de haberse mantenido fiel. El capítulo 26 comienza diciendo, en aquel día cantarán. Fíjate que habla de ese día, ¿no? Que para algunos será destrucción, un día de ira, pero acá dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad, y tenemos salvación, puso Dios por muros, y ante muros, es decir, protección, confianza, lo que Acaz, si recuerdas lo que estudiamos capítulos anteriores, lo que Acaz no hizo, ahora el remanente sí lo puede hacer, confiar en la protección de Dios, al saber que las naciones paganas ya están condenadas, siguen existiendo, siguen estando alrededor, incluso en el caso de Babilonia, aún no se ha levantado, pero cantamos, alabamos, reconocemos que Dios es poderoso. Y permíteme terminar para que tú puedas hacer también un llamado, una conclusión final y un llamado a nuestros amigos. Verso 9 del capítulo 25, extraordinario. Y se dirá en aquel día. Un día para el tiempo de Isaías o para el pueblo del Antiguo Testamento, pero también aplicado a nosotros. He aquí, este nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por supuesto que tiene una aplicación para nosotros, pero cuando uno continúa leyendo, habla de Moab, de la tierra, cómo va a quedar en aquella época, del gran día de la ira para ellos, que la tierra iba a quedar desolada, pero que el pueblo iba a confiar en Dios, que el pueblo iba a ser restaurado, que iba a haber salvación, y para nosotros hoy. ¿Qué significa también estos últimos capítulos de esta porción, ¿no? Capítulo 24, 25, 26 del libro de Isaías, que es de restauración, de victoria. En la palabra de Dios, el juicio involucra esos dos propósitos, ¿no? Uno es la reivindicación de su pueblo, de sus hijos fieles, los que le buscaron, los que se refugiaron en él, ellos serán victoriosos, declarados justos. Pero por otra parte están los que rechazaron la invitación de Dios a ser parte de ese pueblo, los que privilegiaron su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios, los que vivieron en sus propios términos y en sus propios principios terrenos, Y la consecuencia de eso es un castigo, la destrucción. Es una consecuencia natural, pero también es una consecuencia del juicio por el que pasan todos al final, ¿no? Y es difícil para algunos concebir cómo el Dios creador, el Dios de amor, tiene que también destruir, ¿no? La Biblia nos dice en varias ocasiones que para Dios eso es una obra extraña. Es algo que no quisiera hacer, no le gusta hacer, pero va a tener que hacer, porque si no sería perpetuar el pecado, la rebelión para siempre, y finalmente entonces la vida nueva, perfecta, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, no podría ser una realidad porque el pecado estaría perpetuado y eterno. Entonces, el juicio involucra esos dos propósitos. No hay otra forma de, digamos, de tratar con el tema del pecado. Así que yo creo que en realidad nosotros tenemos las puertas abiertas para poder seguir el plan del Señor, el camino de Dios. Eso involucra entonces la victoria final, la felicidad, la plenitud en Cristo. Y tal vez la pregunta a nuestros amigos es, ¿habrá ese día? ¿Vendrá el día de Jehová? E Isaías dice que es un día de ira, de destrucción, pero también es un día, día de salvación. ¿De qué depende entonces que nosotros vivamos las dos caras, o cuál de las dos caras de ese día, ¿no? Bueno, yo quisiera en esta oportunidad, ya al cerrar la temática del día de hoy, de llamar a todos nuestros amigos en el nombre del Señor a tomar la decisión de hacer de Cristo lo primero, lo último y lo mejor de sus vidas, de refugiarse en el Señor, de reconocer su necesidad de Dios, de reconocer que somos pecadores, que en este conflicto entre el bien y el mal no tenemos otra salida que no sea en Dios, nuestro Dios fuerte que nos libera y que nos va a declarar justos si nos amparamos en Él. No necesitamos enfrentarnos a la ira de Dios. Esa ira no es contra las personas. La ira de Dios es contra el pecado, contra la maldad. Pero si las personas no dejan el pecado, si tú no abandonas el pecado y la maldad, entonces tendrás la suerte del pecado y la maldad, que es la destrucción. Por eso, la invitación en esta hora es a centrar nuestra vida en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, refugiarnos en este juez justo que quiere liberarnos, que quiere declararnos justos y llevarnos a la gloria. Y finalmente prepararnos para ese día cuando levantemos nuestras manos con gozo y alegría y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Vamos a orar pidiendo al Señor que este sea el camino que cada uno de nosotros elija en este momento y cada día de su vida. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque una vez más, por medio de tu palabra, tú nos hablas con palabras cariñosas y amorosas y nos llamas, Señor, para que nos reconciliemos contigo, que nos refugiemos en ti, Señor, y podamos ser parte de aquellos que un día enfrentan a la venida de Cristo con gozo, con alegría, no con miedo, no con terror, como algunos lo harán porque habrán rechazado la oferta de salvación. Recibe nuestros corazones y, Señor, atiende nuestra necesidad. Lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Josué, nuevamente por tus comentarios, tu aporte en este capítulo. Nos encontramos en el siguiente, ¿te parece? Nos vemos. Así es. Y por supuesto, amigos, gracias a ustedes también por estar en compañía de Lecciones de la Biblia, y permanezca en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.